Salgo yo aquí, mira, mirando para atrás, diciéndole que seguro que no me sacara. Y me cogió con una cara de boba ahí. Y yo quitándome los mocos, de verdad, que ya la tienes que poner.